con todos ustedes. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos, por estar pendiente del programa como cada miércoles. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Siempre feliz y contento y con todo el amor del mundo, compartiendo toda la sabiduría, todo el conocimiento, el entendimiento que tenemos para ti de parte de la Madre Tierra, la Pachamama, el cosmos universal, el planeta verde, un planeta sin plástico, siempre promoviendo el no contaminar el medio ambiente. Muchísimas gracias también en los controles a Chío. Chío nos está operando el día de hoy para que toda nuestra programación pues llegue bien hasta tus hogares o donde nos estés sintonizando. Te quiero compartir los números telefónicos aquí en cabina, ya que en estos momentos, pues a partir de ahora, envíanos un mensaje para que estés en contacto con nosotros, márcanos o haznos una pregunta si es de tu agrado, tu interés o qué te gustaría saber o preguntar para nuestros próximos programas. El teléfono aquí en cabina es 597-97-852-52. También tenemos un número de WhatsApp. En el WhatsApp, pues ya sabes, lo de hoy en día, pues ahí nos puedes enviar un mensajito sin ningún problema. 5540-61-54-59. Te repito el número de WhatsApp de La Voladora Radio: 5540-61-54-59. También te pido, te suplico, te solicito que nos sigas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Pues también nos puedes seguir como La Voladora Radio. Por ahí estaba también, ya anda en todas las redes sociales La Voladora Radio. Pues ustedes estén ahí muy al pendiente, ya ven las últimas noticias, pues ahí también las pueden encontrar en la página de Facebook de La Voladora Noticias. La Voladora Noticias pues siempre está transmitiendo la noticia oportuna y del momento para que ustedes estén bien informados aquí en Ameca Meca y la zona Volcanes. Claro que sí, también tenemos la página en internet. Nuestra página es www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar el programa de la radio en vivo, pero también puedes encontrar los programas de los podcasts. También ahí está, si te pierdes del programa de miércoles Herbolaria y Naturismo, pues con todo gusto ahí lo vas a encontrar y ahí lo vas a poder escuchar, descargar todas las veces que tú gustes, que tú quieras, para que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones a través de tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez desde Ameca Meca, municipio que está a las faldas del volcán Popocatépetl. Y bien, pues hablando del volcán, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha llenado de ceniza? No se olviden de él, ¿verdad? Está diciendo con estas fumarolas, con toda la actividad que está teniendo, pero pues la gente no se espanta, sin embargo, pues hay que estar alertas, hay que estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil y no dejarnos llevar por información falsa o que luego pues empieza a divulgar ahí en las redes sociales sin estar verificada por las autoridades. Tengan comunicación constante con Protección Civil de sus municipios, anoten los números de teléfono, tengan a la mano ya sus documentos. Siempre más vale estar prevenidos, porque con la naturaleza no se sabe qué pueda pasar hoy, qué pueda pasar mañana. Hace un momento venía yo en camino y pues se sentía bastante calor. Ahorita pues ya se nubló, ya pinta a que quiere llover. También agradecemos a la Madre Tierra por todo el agua, por todo lo dado, todo lo recibido respecto al agüita. Estamos a 18 grados centígrados este 6 de septiembre. Entonces, Agradezcamos a la Madre Tierra por todo el agua que nos está dando. En algunos lugares de más dicen, pero yo creo más bien que el agua pues busca su lugar de origen, ¿no? Entonces nosotros los seres humanos hemos invadido lugares que son de la Madre Tierra. Nos hemos apropiado de bastante lugar que le pertenece a ella. Sin embargo, pues ya después le echamos la culpa a la naturaleza, culpamos al gobierno. Bueno, el mexicano siempre culpando a alguien. Eso sí, nosotros jamás, jamás tendremos la culpa. Todos los demás sí, menos uno mismo. Entonces, vamos a iniciar con nuestro programa. Nuestro programa está lleno de mucha información. Recuerda que hablamos de herbolaria, hablamos de jugoterapia. Como les platicaba, más bien como les publiqué en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM de Facebook, pues les dije, hoy les voy a compartir un juguito de zanahoria y apio y les daré las recomendaciones aquí en su programa. Ahí se los puse así para que no se perdieran el programa del día de hoy. Este jugo de apio y zanahoria, entre otras cosas más que lleva, pues es para el reflujo y la acidez estomacal. Traemos para el hígado, traemos mucha información. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más. Vamos a continuar con este programa de miércoles, Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la Y estamos aquí de regreso, estamos en tu programa favorito de todos los miércoles, en punto de las 4 de la tarde, La Voladora Radio 97.3 de FM, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Pues bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, donde estaremos hablando sobre herbolaria. También vamos a, les voy a compartir algunos jugos que nos van a ayudar a la osteoporosis, a la acidez estomacal, al reflujo, también les traigo unos juguitos que nos van a ayudar para los riñones, también para estar limpiando, purificando los riñones, para toda esa retención de líquidos. Hay tanto que debemos y tenemos que hacer por nuestro cuerpo. No tendríamos que hacer todo esto si nosotros tenemos una buena alimentación. Recuerden lo que les digo en cada programa, no necesariamente pues debemos dejar de consumir las cosas, todo en pocas cantidades pues es maravilloso, es fabuloso. Sin embargo, nosotros consumimos, abusamos de ciertos alimentos. Por ejemplo, una regla importantísima de la Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros deberíamos de consumir un gramo de carne, digámoslo así, un gramo de proteína por cada kilogramo que tengamos. Y nosotros, sin embargo, abusamos. Es un gramo por cada kilogramo que peses. Esa es una regla importantísima que la Organización Mundial de la Salud ha establecido. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos? Creo que utilizamos el total de proteína, pero por kilogramos, ¿no? Pedimos luego hasta un cuarto de carnitas para nosotros solos, medio kilo. Y bueno, estamos con la barbacoa también. Bueno, hay tantos alimentos en los cuales nosotros estamos abusando. Y pues de esta forma, de esta manera, sí nos perjudica a lo largo en nuestra salud. Muchas personas consumen la barbacoa y no lo saben. Muchas de ellas, la barbacoa pues es muy espesa, es muy grasosita y toman agua, ¿no? Y al estar tomando agua pues están haciendo un cebo, están haciendo que se congele, que se cuaje esa grasa y luego ya vienen los dolores de estómago. Imagínense el organismo, tu sistema digestivo pues tiene que digerir toda esa grasa, es una gran cantidad, y hablando del consomé, ¿no? Y es una gran cantidad de grasa que por eso luego ya dicen, ay, te cayó muy pesada la barbacoa, te cayó muy fría. Hay que tomar tecito con la barbacoa sin ningún problema, un tecito de manzanilla, un tecito de canela, y para que no les haga daño. Hay quienes dicen, no, es que no puedo tomar agua, ¿no? Necesito tomar el refresco. Pero bueno, el refresco pues no es tan bueno por la cantidad de azúcar que estás ingiriendo, que le estás dando a tu organismo. El problema no es ese, el problema es que no la gastas, no tienes ese ejercicio, no tienes esa parte en la que tengas que utilizar toda esa energía. Vuelvo a lo mismo, pues somos muy sedentarios, entonces hay que terminar con esa parte y hay que ingerir energía. Hay que sentir cómo nosotros absorbemos la energía de los frutos y de las verduras, de todo lo que la naturaleza nos da, todo lo que la Madre Tierra tiene para nosotros, pues es el momento, es cuando y es donde debemos estar agradecidos, contentos y orgullosos por lo que está a nuestro alrededor, hablando de la Madre Tierra. Siempre hay que ir a abrazar, hay que darle gracias por todo lo dado y por todo lo recibido. Entonces, la papaya, vamos a empezar hablando de la papaya. De la papaya podemos consumir el fruto y normalmente es lo único que consumimos, que es la fruta. Le quitamos la cascarita, le quitamos las semillas, picamos lo que es el fruto, la papaya, y lo utilizamos en un desayuno. Hay quienes le ponen granola, hay quienes le ponen jugo de naranja y hay quienes le van a estar poniendo un poco de miel. Hay tantas formas de preparar este delicioso y maravilloso fruto que es la papaya, que nos va a ayudar muchísimo a la digestión. Contiene bastante fibra, que por eso también se las mandan cuando están un poco estreñidos o están enfermos. De entrada es una papaya. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda mucho en el sistema. Perdón. Nos ayuda muchísimo en el sistema digestivo. Entonces, también hoy quiero decirte que podemos utilizar las semillas de la papaya. Hay jugos que anteriormente en programas pasados les he dicho, póngale 4 o 5 semillitas de papaya y no les va a pasar nada, al contrario, nos va a ayudar, nos va a beneficiar. La hojita de la papaya, también de los árboles, del papayo, pues también nos beneficia muchísimo. Entonces, de la papaya podemos utilizar la fruta, que es lo que comemos comúnmente, las semillas y también las hojas podemos utilizar. ¿Y cuáles son los usos más tradicionales? ¿Cuáles son los usos que más estamos teniendo con nosotros? Pues la papaya la utilizan muchísimo para el dolor de estómago, para la inflamación de estómago. Si hay personas con diarrea, también la papaya es muy buena. O con problemas de estreñimiento. Si tenemos parásitos, bueno, pues también amibas, para asma, para problemas de bronquitis, problemas pulmonares, problemas de diabetes e incluso hasta para adelgazar, problemas de artritis, mejorar la digestión. Bueno, esos son algunos de los usos que tenemos con los frutos, semillas y hojas de la papaya. ¿Qué vamos a hacer? Pues podemos picar la papayita para el aparato digestivo, inflamación, dolor de estómago, para los problemas de estreñimiento. Picamos un poco de papaya, una o dos tacitas de papaya, le agregas un poco de miel, un jugo de naranja o limoncito y te la comes en las mañanas 2-3 veces al día sin ningún problema. Pero ¿cómo podemos utilizar las hojas? Vamos a poner a hervir por 5 minutos 6 gramos de la hoja de la papaya. Hervir por 5 minutos 6 gramos de las hojitas de papaya en litro y medio de agua. Vamos a colar y esto lo vamos a estar bebiendo 3 veces al día durante 15 días. Durante 15 días. También podemos licuar 5 semillas en 1 litro de agua. Y esta agüita pues la vamos a repartir en 3 tomas al día. Por ejemplo, en la mañana, media tarde y antes de dormir. Pero estas semillitas nos las vamos a estar tomando solo por un periodo de 10 días. La fruta, ya saben, hay que comerla al gusto y siempre y cuando esté ya madura, que ya esté lista para que nosotros la podamos consumir, la tengamos con nosotros y no nos haga daño de la forma verde ya que muchas veces pues sí nos va a hacer daño si la consumimos verde, no está apta todavía para el consumo humano. El fruto de esta papaya, pues, ¿qué es lo que contiene? Contiene muchísima papaína, enzimas. Bueno, más adelantito te voy a estar compartiendo también lo que podemos hacer con la papaya para el beneficio de la artritis también. Nos va a beneficiar muchísimo, ya que la papaya contiene una enzima que nos va a favorecer para la digestión y la absorción de las proteínas, y también contiene bastantes antioxidantes para nuestro cuerpo. Nos va a ayudar también a eliminar toxinas como la difteria. También es lo que nos ayuda la papaya. Ya saben, no podemos consumir la hoja de la papaya, ponemos a hervir 6 gramos en litro y medio de agua, lo colamos y dividimos la toma en 3 veces al día. Podemos consumir el fruto y también las semillitas. Pero las semillitas, ¿cuántas vamos a estar licuando? 5 semillas en 1 litro de agua y también lo vamos a repartir en 3 tomas, en 3 tomas al día. Pero las semillitas solo las vamos a consumir durante 10 días, no más tiempo. Y esto nos va a ayudar, te repito, nos va a ayudar si tenemos problemas estomacales. Si tienes ya sea inflamación, diarrea o estreñimiento, es muy beneficiosa. Para los parásitos, amibas, asma, bronquitis, hacerte el tecito de las hojitas. Para pulmones y diabetes también nos va a ayudar, al igual que para la artritis, mejorar nuestra digestión e incluso para adelgazar. Pero para adelgazar se recomienda más consumir el tecito de la hoja de la papaya sin ningún problema. Este fruto, la hoja y las semillas no tienen un grado alto de toxicidad. Siempre van a estar a la orden, siempre van a estar muy bien para nosotros sin ningún problema. El zapote blanco, ¿cuántos de ustedes han comido o han disfrutado de la delicia, de la frescura del zapote blanco. Hay varios tipos de zapote. Yo he visto un zapote que tiene el color como del camote, un zapote color negro y el zapote color blanco. Sin embargo, este día pues te traigo la información sobre el zapote blanco. El zapote blanco tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, y el zapote blanco podemos utilizar desde las ramas, el fruto y las mismas hojitas del zapote, las hojas, las ramitas y el fruto también lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, ¿para qué nos sirve el zapote? Los usos más comunes, más tradicionales que le han atribuido al zapote, pues son el insomnio. Para el insomnio es muy bueno el tecito de hojitas de zapote. Es muy, muy bueno, pero no del zapote negro ni del zapote que tiene el color al camote. Es el zapote blanco. También te va a ayudar muchísimo para bajar lo que es la presión arterial. Te va a ayudar para tener una desinflamación en general, e incluso se le atribuyen en diferentes estudios que le han realizado para este estudio que te voy a decir en convulsiones, lo hizo la Universidad de Chapingo. Entonces, ellos dicen que nos ayuda también para los problemas o para personas que tienen situaciones fuertes de convulsiones, también para las fiebres, es un calmante de dolores, también nos ayuda muchísimo para los problemas de reumatismo y el problema de la irritación del estómago, así como la arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir? Pues nos ayuda a limpiar nuestras arterias. El tecito del zapote blanco pues nos va a ayudar mucho a limpiar nuestras arterias. ¿Cómo vamos a hacer ese cocimiento, ese tecito? ¿Cómo lo vamos a hacer para estárnoslo tomando? Pues vamos a poner a hervir durante 6-7 minutitos 8 gramos de lo que es la plantita de del zapote, las hojitas con sus ramitas, en 2 litros de agua, 8 gramos de la plantita en 2 litros de agua. Claro que estos 8 gramos son siempre que la plantita esté deshidratada, esté seca, por eso son 8 gramos. Si está fresca, nada más le ponemos 3-4 hojitas de zapote con su ramita sin ningún problema y lo vamos a poner a hervir en 2 litros de agua. Esto lo vamos a colar también. Vas a dejar a que ahí se repose, que se suelten todas sus nutrientes, propiedades, las hojitas de zapote. Lo colamos y nos vamos a estar tomando 4 vasos de este cocimiento, de este tecito, de esta infusión durante el día, por un periodo de ¿cuántos días? De 20 días. La vamos a tomar esta infusión durante el día por un periodo de 20 días. Ajá. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Ya tienes esta receta, esta reseña, esta fabulosa idea para que te ayude muchísimo a lo que es el insomnio. Para el insomnio, que es lo que la mayoría de las personas padecen, tienen, y de repente dicen, es que ya no puedo dormir. Para la aplicación cutánea, también la podemos aplicar en nuestra piel. Vamos a duplicar lo que son las dosis, lo que yo les había dicho. Si les dije 8 gramos, vamos a ponerle 16 gramos. Si les dije 2 litros, pues van a ser 4 litros. Y vamos a estar aplicando esto mediante fomentos, como si fueran también compresitas, así lo vamos a estar aplicando. ¿Y dónde? Pues nada más en la parte afectada y en las coyunturas o en los músculos, esto hablando de la artritis, ya que les decía que el zapote es muy bueno para la artritis, para los dolores, si siento que me duele ciertos músculos, bueno, pues pongo a hervir 16 gramos de la plantita de zapote en 4 litros de agua, mojo unos trapitos y me las pongo en el área afectada. Si me duele el chamorro, el músculo, ahí lo pongo. Esta vez sí lo voy a poner lo más calientito que aguante para que mis poros se abran y absorban las propiedades, el calor de lo que trae el zapote blanco. Entonces, para los problemas de la artritis, las articulaciones o en las coyunturas, si les duele, hacemos lo mismo, hacemos realmente lo mismo. Es muy importante que después de hacer esto, que te pones tu trapito de agua, tu fomento, tu compresita, no juegues el agua fría, porque de lo contrario, pues no tendría caso que estemos haciendo esto. Entonces, lo importante es disminuir los dolores, no aumentarlos. Nos tapamos bien, nos metemos a la camita, esto hazlo por la noche de preferencia. Pero si estás con un dolor insoportable, pues hazlo en el momento y la hora que así lo prefieras, y de esta forma vas a ver los resultados que tiene el zapote blanco. Entonces, al zapote blanco pues se le ha comprobado que su efecto es buenísimo y la actividad antiinflamatoria, bien, pues es un antiinflamatorio diurético que le han aprobado bastante, que le han aplaudido bastante al zapote blanco, y de esta forma, de esta manera, pues siempre vamos a estar sanos y saludables. La medicina la tenemos alrededor de nosotros. Ahorita que está lloviendo, pues las hierbas empiezan a crecer, los árboles tienen hojas, frutos. Si ya conocimos algunas plantas, algunas hojitas, vamos, le pedimos permiso a la madre tierra, al árbol le pedimos permiso. Recolectamos sus hojitas, las ponemos a secar, las guardamos y después nos van a servir. Así como el cempasúchil no lo tenemos todo el año, pero ahorita que se viene la temporada de muertos, pues es muy importante guardar hojitas de cempasúchil, ponerlas a secar como si fuera la semillita. Bueno, pues las florecitas del cempasúchil, esa es su semilla. Entonces la ponemos a secar y el cempasúchil, pues lo podemos utilizar unas cuantas hojitas y es muy bueno, es muy, muy, muy bueno para la para el dolor de estómago, para las personas que dicen por ahí están empachados, pues el cempasúchil es una maravilla en tecito. Igual se pueden hacer una crema de cempasúchil, nunca han probado la crema de cempasúchil, pues también pueden hacer crema de cempasúchil, así como también hacer una crema de flor de nochebuena. Entonces, el zapote blanco también se le atribuyen en esa evaluación farmacológica, dicen los expertos, que te va a ayudar mucho o tiene el efecto estimulante del útero, por lo cual quiere decir que a embarazadas no lo pueden tomar y te va a ayudar en actividades antiinflamatorias, como te lo decía hace unos instantes. Pues traigo para ti también, ya saben que me gusta compartir cápsulas, esas cápsulas que nos van a dar información, que es información que nos sana, es información que nos ayuda, es información para tus oídos. Y pues me gustaría muchísimo compartirte en estos momentos la importancia de cuidar nuestro hígado, ya que en programas anteriores pues siempre les estoy hablando de cómo estamos, hay que desintoxicar el hígado, hay que comer mejor, hay que tomar bastante agua, y ese es el propósito de este programa, que tú aprendas a tomar agua, cuáles son los beneficios del agua en nuestro cuerpo y cuál es la importancia de cuidar nuestro hígado. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de la importancia de cuidar el hígado para que la grabemos en nuestra mente, la grabemos en nuestra memoria. ¿Por qué es importante cuidar nuestro hígado? Básicamente porque el hígado es uno de los órganos más nobles que tiene el ser humano y es uno de los encargados de filtrar todas las toxinas a través de la sangre. Toda nuestra sangre pasa por nuestro hígado y es filtrada. Además es encargado también de digerir las grasas y de digerir alimentos muy pesados. Entonces nuestro hígado se va cargando de esas toxinas cuando no lo limpiamos de forma adecuada y sobre todo cuando tenemos malos hábitos con comidas muy grasosas, con comidas muy pesadas o con bebidas alcohólicas. Entonces, nuestro hígado se va cargando de toxinas, empieza creándose un hígado graso, que es una condición muy común en nuestros países latinoamericanos, y esto va degenerando, pudiendo llegar a una cirrosis, y esto es muy peligroso. Ahí tenemos la importancia de cuidar lo que es nuestro hígado y programa a programa, miércoles a miércoles, pues les he estado diciendo la importancia del hígado, cuidarlo, sanarlo, desintoxicarlo, darle lo que a él le gusta, el chaparro amargo en tecito, al hígado le gusta bastante, el boldo al hígado le gusta bastante. Van a decir ustedes, son súper amargos y a nosotros no nos gusta, pero al hígado sí, y el hígado es el encargado de limpiar también nuestra sangre. Todo lo que no alcanza a limpiar el hígado, recuerden que se va a nuestros riñones y a través de nuestra sangre, pues la va a empezar a filtrar, los riñones empiezan a filtrar y lo que no sirve ya de plano lo vamos a desechar a través de la orina. Por eso es muy, muy, muy importante consumir un tecito de chaparro amargo, un tecito de tumbabaquero, un tecito de boldo, un tecito de estafiate en las mañanas, porque esto es lo que le gusta al hígado. Si nosotros lo tomamos, hacemos el hábito de consumirlo por lo menos tres veces al año, ya no pedimos más, tres veces al año, una tacita por 7 días, una tacita de estos tecitos, de cualquiera de ellos, por 7 días, tu hígado te lo va a agradecer enormemente te lo va a agradecer. Más adelante te voy a compartir un jugo que también te va a ayudar mucho a eliminar colesterol, triglicéridos, arteriosclerosis, porque hoy día la mayoría de las personas, pues es el padecimiento, es la enfermedad que tenemos en nuestro cuerpo, y de ahí pues ya la vamos a acompañar en el proceso de la diabetes. Por eso más vale prevenir y consumir frutas y verduras, que con las frutas y las verduras obtengamos la energía de ellas y que nosotros vibremos en compañía de esa energía de los frutos y las verduras. Por eso es muy importante también que consumas frutas y verduras de temporada. ¿Por qué? Porque son lo más natural que tenemos hoy en día. Es lo más, más natural que podemos estar consumiendo y así pues no estar ahí con lo enlatado, con todo lo fumigado, porque, perdón, hoy la mayoría, todo se fumiga, hoy todo se fumiga. Que si van a hasta la milpita que tenemos hoy día, que ya los elotitos pues les van y les ponen el abono, que el fumigante para la hierba. Bueno, tienen bastantes fumigantes, ya no son tan criollos, ya no son tan naturales esos elotes. Pero ¿qué nos dicen muchos campesinos? Si no le ponemos, pues no van a crecer y la hierba se va a apropiar de los nutrientes y no va a dejar que crezca la milpa, no va a dejar que gilotee y no va a dejar que el maíz, que el elote tenga toda esa fuerza que de crecer, ya que entonces muchas veces ya lo empiezan a ver por una manera económica y pues está bien porque también de ahí obtienen recursos para llevar el alimento a sus hogares, a sus bocas, y muchos lo hacen en necesito que me dé más maíz, necesito que pese más. Entonces lo hacen crecer de más, así como los animales. Si comes una res, ya no es tan natural, ya no es tan de casa, ya ahora le ponen cuántas inyecciones, cuánta hormona

lo común que sabemos, ¿no? En un tecito para las lombrices, para las víboras, para las amibas, como le quieran llamar ustedes. Y para la comida, nada más, son los usos más comunes que nosotros conocemos. Que si vas a hacer ahorita que llega la temporada de elotes, ya empiezan, que unos esquites, pues le agregan el epazote. Que van a hacer una sopita de verdura, muchos le agregan epazote. Que le van a hacer una sopita de honguitos, le ponemos epazotito. Entonces nada más lo utilizamos para la comida y no sabemos qué tanto nos está beneficiando o para qué lo estamos utilizando el epazote. Sin embargo, también lo podemos poner a secar, tenerlo a la mano como una planta medicinal ahí en nuestro botiquín de herbolaria. Debemos de hacer un botiquín de herbolaria y tener las plantas de más de uso común, como para el dolor de estómago, dolores musculares, dolores de cabeza. Bueno, lo que más común podemos tener, pues hay que hacer nuestro botiquín. Nuestro botiquín nos ayudaría bastante, nos ayudaría mucho. El epazote tiene muchísimas propiedades, que bien, pues hay tantas maneras de poderlo utilizar. Por ejemplo, el epazote lo puedes utilizar, más bien los usos más tradicionales en los que nosotros lo utilizamos y sin que tú lo supieras, o a lo mejor tu abuelita o alguien te enseñó, tu tío, tu hermano, alguien, porque alguien le dijo, pues el epazote que utilizamos para comer, porque recuerden que hay epazote cimarrón, epazote de zorrillo, bueno, hay diferentes tipos de epazote y hoy estoy hablando del epazote que utilizamos en la comida. El epazote nos ayuda mucho para las afecciones de la matriz. A las mujeres les va a ayudar bastante para afecciones de la matriz. Si tienen problemas como las úlceras gangrenosas, el epazote es muy efectivo, es muy bueno. También es muy bueno para activar lo que es la menstruación en las mujeres. Para las lombrices en el cuerpo humano, en el aparato digestivo, también es buenísimo. También se utiliza mucho para los cálculos en la vejiga, varones. Cálculos en la vejiga, que son muy pocos los casos. No hay tantos casos, pero ayuda muchísimo para los cálculos en vejiga un tecito de epazote. También tiene muchas propiedades que te ayudan para los problemas de asma, para los problemas de la tosferina. Se le atribuye o se puede hacer un tónico estomacal con el epazote. Ese temblor de las extremidades como mal de Parkinson también nos ayuda bastante. Problemas de reumatismo también tiene bastantes propiedades que pueden ayudar a sanar, que pueden ayudar a calmar esos problemas de reumatismo, así como para el dolor de estómago si tienes diarrea, vómito o la misma disentería. Bien, pues es una planta que nos da muchas propiedades para todos estos malestares que pueden tener en cualquier punto, en cualquier momento de su vida. Nada más vamos a utilizar el epazote así como si fuera igual para tu sopa. Desde la varita y las hojas podemos utilizar, podemos hacer un tecito, podemos hacer una infusión. Vamos a depositar una ramita de epazote en un litro de agua, una ramita de epazote en un litro de agua. El agua ya debe de estar hirviendo, entonces lo ponemos, le ponemos la ramita de epazote, le apagamos y vamos a dejar ahí hasta que se enfríe, para que suelte todas sus propiedades, hasta que se enfríe. Si es de tu preferencia colarlo, lo puedes colar. ¿Por qué te digo de colar? Porque si vas a utilizar el epazote seco, solo van a ser 6 gramos. 6 gramos de epazote seco, entonces ahí sí ya lo puedes colar. Y te vas a estar tomando un vaso de este tecito solo en ayunas y antes de cada alimento. Un vasito de té de epazote, ese litrito pues lo vamos a distribuir para todas esas tomas. Y te vas a tomar en ayunas y antes de cada alimento durante 15 días. Durante 15 días te va a ayudar. Si tienes problemas en la matriz, úlceras gangrenosas, pues te va a ayudar muchísimo, muchísimo, como al reumatismo, dolor de estómago, cálculos en la vejiga, es un buen tónico estomacal para esos temblores de las extremidades. También ayuda bastante, bastante, bastante nos está ayudando. En una evaluación farmacológica que hicieron también personal de la Universidad de Chapingo, comprobaron que su actividad es totalmente antibiótica y ayuda muchísimo para una bacteria que se llama Echinobacter coli. Ayuda bastante, bastante el epazote para estos problemas con esta bacteria e incluso estimula mucho la actividad gástrica y tiene una acción benéfica contra las úlceras en el cuerpo humano. Déjame decirte que el epazote la debemos de preparar y consumir la planta solo en tecito, ya que de otra forma puede provocar dolor de cabeza y náuseas. Si tú te empiezas a comer el epazote crudo, el epazote sí tiene un grado de toxicidad, no malo, pero no es recomendable consumirlo crudo. El epazote sí, no debemos consumirlo crudo, ya que a muchas personas les puede provocar lo que es dolor de cabeza y náuseas. Este sí debe de tomarse en tecito. Es por eso que también nada más lo utilizan en las comidas, pero a altas temperaturas, ahí está, y no lo comemos crudo. ¿Por qué? Ya les digo, puede provocar dolor de cabeza y náuseas. Y esto pues no es favorable para nosotros. El epazote zorrillo, te estaba diciendo hace rato, el epazote de zorrillo, ese no lo utilizamos para la comida. Comúnmente lo utilizan para tés o en Ozumba los días martes. Tú lo encuentras por manojos. Es un epazote que sale ahí en el campo y ahí anda. Y no lo pelamos. Realmente la mayoría de nosotros, ni dijeran por ahí, ni lo topamos. Pero el epazote zorrillo también es muy bueno para, ese sí se le atribuye, te ayuda todavía más, que creo yo que el epazote que nuestros antepasados nos enseñaron es el epazote de zorrillo y no el epazote que consumimos normalmente en la comida, ya que el epazote que consumimos en la comida es el que te hablé anteriormente, y el epazote zorrillo nos ayuda más para lo que son los parásitos intestinales, para el dolor de estómago, para las amibas, para las bacterias, para problemas de diarrea, para disentería, para la indigestión, para problemas de la bilis, para enfermedades respiratorias como la tos, pulmonía o algún resfriado. Pero el epazote zorrillo se le atribuyen más propiedades para el aparato digestivo y de esta forma pues nos va a ayudar e incluso a desparasitarnos. Que nos tomemos una tacita de este epazotito, de epazote de zorrillo, no nos va a perjudicar, al contrario, nos va a ayudar a desparasitarnos de una forma que... de una forma natural. Entonces, del epazote de zorrillo podemos utilizar desde la rama, la varita, las hojas de este epazotito. Lo podemos hacer en tecito sin ningún problema. Si se lo vas a dar a los niños, este tecito, vas a utilizar solo una ramita pequeña, si está fresca, o 6 gramos en caso de que esté seca. Si está seco tu epazote de zorrillo, solo 6 gramos. Si está verde, solo una ramita pequeña de la planta del epazote de zorrillo. Y lo vamos a poner a hervir. ¿En qué tanto de agua? Ponlo a hervir en 1 litro de agua. Le vas a apagar al fuego, ya sabes, igual que el epazote anterior. Ya que hirvió tu agüita, le ponemos el epazote y le apagamos al fuego. O lo podemos dejar un minutito nada más, no más tiempo. Le apagas al fuego y vas a dejar hasta que se enfríe. Ya que se enfrió, vamos a colar esa agüita y nos vamos a estar tomando un vaso de este tecito solo en ayunas durante 15 días. Un vasito de este tecito de epazote de zorrillo durante 15 días nada más. También podemos hacer un extracto de aceite esencial del epazote de zorrillo, ya que nos va a ayudar también para problemas de reumatismo o los problemas de tos o pulmonía. Si nosotros hacemos un aceite esencial de epazote, ese aceitito esencial del epazote lo podemos estar untando si tenemos problema de tos o pulmonía. Calientito, el aceitito, lo vamos a estar poniendo en nuestro pecho. Lo vamos a estar poniendo en el pecho como si fuera el Big Vaporub que ponen luego las mamás o las abuelitas en el pechito con unos trapitos y al otro día. Es muy importante que al otro día no se bañen temprano hasta después del mediodía y que esté haciendo calorcito y se vuelven a abrigar bien para que no les haga daño. Esto podemos hacer el aceitito esencial. ¿Cómo vamos a hacer el aceitito esencial? Se los voy a decir regresando de una pausa. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM Ameca Meca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Ameca Meca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La voladora radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La voladora radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volario y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el municipio, a las faldas del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en Amecameca. Atrévete a visitarlo, atrévete a venir a Amecameca. No pasa nada con el volcán Popocatépetl. Admira la belleza, el rugir, el sonar de la montaña humeante. Y te va a impactar, te va a gustar muchísimo, te va a gustar bastante. Muchísimas gracias a todos los que siguen con nosotros, nos siguen sintonizando. Vamos por esta segunda hora del programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo, es miércoles 6 de septiembre y son 5 de la tarde con 5 minutos. Ya estamos a 16 grados. Iniciamos el programa con 18 grados centígrados y ahorita ya estamos a 16 grados centígrados. Ha estado disminuyendo, está disminuyendo la temperatura. Amenaza el tiempo con llover. Va a llover, entonces saquen sus paraguas, saquen sus chamarras, saquen sus impermeabilizantes, sus mangas y todo lo que tengan para cubrirse. Porque el agua amenaza con estar presente con nosotros. Bien, pues antes de ir a la pausa estábamos hablando del epazote de zorrillo. Y pues quiero compartirte que el epazote de zorrillo, cómo lo podemos utilizar. Y te estaba diciendo sobre el aceite esencial de epazote de zorrillo, que lo puedes utilizar para problemas de tos o problemas de neumonía, pulmonía, bronconeumonía, todas estas afecciones que muchas veces tenemos cuando empezamos con esa tosecita, no nos la cuidamos bien, empezamos a tener problemas con el bronco, el pulmón, el pecho, y nuestras abuelitas, nuestros ancestros, pues nos enseñaron, ¿verdad?, que te empezaban a untar el Big Vaporub en el pecho, lo calentaban ya sea con sus manos, con una velita, lo empezaban a calentar y te lo empezaban a untar poco a poco en el pecho. Es muy importante que si utilizan este Vaporub, pues que no se vayan a bañar. Muchas mamás acostumbran a ponerle incluso a los niños, no los bañen al día siguiente, si pueden no los bañen todo el día, porque es muy caliente, entonces esto sí los puede enfermar demasiado ya con el agüita y les puede dar una bronconeumonía fuertísima. Entonces hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto, por eso siempre les dicen, ponte el Big Vaporub, se ponen unos trapitos, les ponen incluso periódico, tápate bien y ya no salgas, y vas a empezar a sudar y todo, pero no salgas, no salgas, no salgas, que no te dé el frío, porque los poros empiezan a abrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Luego al otro día pues los empiezan a bañar y ya se enfermaron más. No, no se bañen. Bien, pues regresando ahí al... Eso fue un tip, fue un corte comercial. Pues regresando al aceite esencial del epazote de zorrillo, que también lo podemos utilizar como el Vic Vaporub, pues vas a poner un vas a elegir primero un aceite. El aceite que yo te recomiendo que sea de olivo extra virgen. El aceite de olivo extra virgen vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar, por ejemplo, si vas a utilizar unas tres ramitas de epazote, solo vamos a quitarle las ramitas o vamos a picar muy bien el epazotito, lo picamos muy muy bien y lo machacamos, lo machacas ahí en tu mortero, en tu molcajete, lo que tengas, pero bien machacadito. Y tu aceite lo vas a poner al fuego, lo vas a poner a calentar en una ollita, en un sartencito, un 200 mililitros de aceite para 5 ramitas de epazote. Entonces, vas a poner a calentar tu aceitito. Ya que está bien calientito tu aceitito, vas a ponerle el epazotito. Y ahí vas a dejar sin que se queme el aceite. Es muy importante que el aceite no se queme, que no se eleve su temperatura. Por eso es que debe estar a fuego muy, muy, muy bajito. Y ahí le vas a estar moviendo el epazote, como ya está machacadito, pues ya que es ese juguito, le va a empezar a salir una especie de juguito. Es la esencia del epazote de zorrillo. Y ahí en el aceite, pues que se esté ahí combinando. Ya después, pues le vas a apagar a ese aceitito y vas a dejar que se enfríe. Una vez que se enfrió, lo puedes guardar en un recipiente de vidrio. Muy importante que sea en un recipiente de vidrio. Ya que lo tienes en ese recipiente de vidrio, pues lo sellas muy bien, lo sellas muy, muy, muy bien. Lo pones en un lugar fresco, seco y oscuro, que no le pegue la luz del sol. Entonces, ya que pasó esto, si algún día, algún momento tienes tos, tienes problemas en los pulmones, pues hazte un masajito con este aceitito de epazote de zorrillo y te va a beneficiar muchísimo. El aceitito solo lo vas a aplicar por las noches, solo por las noches, para que no salgas, como te decía hace rato, de esta forma, de esta manera, pues vamos a ayudar muchísimo a lo que es nuestro organismo. Al inicio de nuestro programa, pues te hablaba de la acidez, te hablaba del reflujo, que muchas veces les da a las personas que comen bastante grasa, bastante picante, e incluso luego dicen, no, pues yo no como grasas, no como picante. ¿Y por qué no lo come? Pues es que tampoco desayuno. Entonces no comen, no desayunan, no cenan a las horas indicadas, no le dan alimento a su organismo. Imagínense toda la acidez estomacal, cómo va a dañar a nuestra flora estomacal. Entonces ya de ahí pues empieza que la acidez estomacal, todo ese reflujo estomacal, pues ya empieza a molestar. E incluso después se les van a empezar muchas personas a sentir esa especie como de flema en la garganta y van a decir, pues si ni siquiera estoy enfermo, no sé por qué tengo flema. Pero muchas veces no es la flema, sino ya es el reflujo que tenemos de tanta acidez estomacal por no comer bien, por no darle los alimentos a su hora, en el tiempo, forma que lo requiere nuestro estómago. Para esto te traigo un jugo muy bueno, que es para la acidez y reflujo. Escúchame bien, y ya lo he compartido en programas anteriores, pero hoy lo quise repetir, ya que muchos de ustedes pues necesitan sanar esa parte y ya no enojarse tanto, porque las personas que se enojan demasiado son las que más tienen este problema de la acidez y el reflujo en el esófago, en el estómago. Vamos a utilizar el jugo de 4 zanahorias. Jugo de 4 zanahorias. Vas a utilizar el jugo de 2 tallitos de apio, de 1 a 2 tallos de apio, los que tú quieras. Vas a utilizar también media papa cruda, todo esto en el extractor, por favor, todo esto en el extractor. Y le vas a agregar también una jícama está igual en el extractor. La jícama es una maravilla, es una bendición para los problemas de acidez estomacal. La jícama es algo similar como la papa, pero le llamo una bendición a la jícama con los problemas de acidez estomacal. De todo esto te tiene que salir aproximadamente medio litro de jugo. Y este medio litro de jugo, pues te lo vas a estar tomando por las mañanas. Si hay mucha inflamación, porque hay personas que aparte de la acidez estomacal, aparte del reflujo, pues tienen una inflamación tremenda. Inflamación tremenda, que ya no pueden comer grasa, que ya no pueden comer carne, que ya no pueden comer picante, ya nada pueden comer, porque con tantito que comen, pues se empiezan a inflamar. Pues ya tenemos un problema muy grave con la acidez, y luego imagínate estarte inflamando. Pues yo te sugiero muchísimo que consigas el tecito de sistema digestivo. Así lo vas a encontrar en las herbolarias. Té de sistema digestivo. Si no lo encuentras, porque hay muchas veces que me han dicho, es que no lo encuentro, y luego yo voy y sí lo encuentro, pero bueno, vas a poner un tecito de árnica, cuachalalate, cancerina y manzanilla. Un tecito de árnica, cuachalalate, cancerina y manzanilla. Solo vas a agarrar para un litro de agua lo que agarren tus 3 dedos de árnica, lo que agarren tus 3 dedos de cuachalalate, lo que agarren tus 3 dedos de cancerina y lo que agarren tus 3 dedos de manzanilla. Lo pones a hervir en un litro de agua y te vas a estar tomando por las mañanas primero el tecito. Esto es para las personas que, aparte de la acidez y reflujo, tienen problemas de inflamación estomacal. Los intestinos también se les inflaman bastante. También aquí le puedes poner un trocito, unos 3-4 centímetros de sábila a este tecito. 3-4 centímetros de sábila, y todo esto lo ponemos a hervir en un litro de agua. Te repito, árnica, lo que son lo que agarran tus 3 deditos de árnica, cuachalalate, cancerina, y también le vamos a agregar manzanilla. Y te estaba diciendo, un poco de sábila, unos 5 centímetros de sábila, cáscara y pulpa. Todo eso lo ponemos a hervir y vamos a ir a una pequeñísima y muy breve pausa. Regresando, te sigo compartiendo cómo vamos a tomar este tecito. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hola,

con todo esto en el extractor. Primero el tecito, después el jugo a los 20 minutos y esto en conjunto te va a ayudar bastante, te va a dar para el reflujo, para la acidez y de pasadita pues vamos a estar desinflamando la parte de los intestinos, la parte de los intestinos que muchas veces pues es tan incómodo, es tan molesto y más cuando el colon también ya lo tienen muy enfermo, ya lo tienen muy intoxicado. Y bueno, ¿para qué les cuento todo lo que sufren, padecen? Consuman también bastante papaya. Entonces, se toman el tecito por las mañanas y enseguida, bueno, a los 20 minutos, el jugo. También se les recomienda muchísimo que coman avena con papaya, ya que la avena con papaya también nos va a ayudar muchísimo a desinflamar. Recuerden lo que estábamos o lo que les comenté hace rato sobre la papaya. Puedes utilizar las hojas, puedes utilizar el fruto y puedes utilizar las semillas que son buenísimas. Todo esto para los procesos estomacales, para problemas en el estómago. Entonces aquí en este proceso de reflujo, acidez e inflamación, te recomiendo que también consumas avena con papaya, que te va a ayudar muchísimo para esos problemas de inflamación, pues te va a ayudar a disminuirla y aparte pues te va a ayudar bastante a la mucosa gástrica. También le puedes agregar un poco de miel sin problema, por si sientes que va a estar muy seca, muy desabrida, pues agrégale un poco de miel y le agregas su avena y ya te va a ayudar enormemente, te lo va a agradecer tus intestinos, tu sistema digestivo. ¿Qué tanto de papaya puedo consumir? Por ejemplo, para una taza de papaya a lo mejor le vas a agregar 3 cucharadas de avena, ya la que tú puedas comer o desees comer, 2 tazas de avena, 5 cucharadas, 6 cucharadas de 2 tazas de papaya, perdón, 5 cucharadas de avena, ahí le agregas mielecita y te la comes de 5 o 6 cucharadas de avena, sin ningún problema te la puedes consumir, la que tú puedas comer, no vamos a saturar a nuestro estómago tampoco. Ah, que porque esto me va a ayudar a desinflamar, pues entonces me como 3 papayas en un solo día. No, lo que tú puedas comer, no vamos a darle de más, no vamos a sobresaturar a nuestro estómago, porque es normalmente lo que hacemos. Lo que hacemos es comiendo, a lo mejor si no como durante el día, pues en la mañana me sobresaturo, ¿no? Si no desayuno, pero en la tarde pues ya como y desayuno. Hay personas que hacen una sola comida, un solo desayuno, pero ahí pues la empacan muy bien y eso es el problema también. Eso es lo que nos causa problemas en nuestra alimentación, en nuestro sistema digestivo. Y bueno, pues eso no es tan sano, no es tan saludable y siempre pues nos va a estar provocando ciertos problemas. Para el ácido úrico, me están preguntando también para el ácido úrico, pues para el ácido úrico, ¿qué vamos a estar consumiendo? Hay personas que ya no saben qué hacer. Esto del ácido úrico, pues es muy importante que acudas con tu médico, que vean los niveles, no nada más porque tú creas, pienses o sientes, ah, ya me están doliendo a mis articulaciones, ya me está doliendo aquí, se me están hinchando las manos o los pies, creas que ya es ácido úrico. Es muy importante visitar a tu médico, mandarte a hacer unos análisis de sangre para corroborar qué es lo que está pasando, para ver que si realmente es ácido úrico, si no, pues no hay problema. No nada más ustedes se autodiagnostiquen, ¿no? Porque muchas veces es lo que hacemos, nada más porque sentimos, ya tengo eso. O si alguien, el vecinito te platicó que se sintió así, ah, es que yo también así me siento, creo que también tengo lo mismo. Y se empiezan a decir, ¿no? Entonces es todo con estudios, todo con papelito en mano para que sepas qué es lo que debes comer, tomar o hacer en tu dieta, en tu vida diaria. Entonces, porque muchas veces sí se les pueden inflamar las manos, son todas las articulaciones, se les inflaman los pies, pero muchas veces puede ser retención de líquidos, por eso es bien importante. Todo está conectado, entonces aquí ya hay un problema. Si hay ácido úrico, pues tenemos un problema con la alimentación, ¿no? ¿Y qué les recomiendo mucho? Pues las cerezas. Las cerezas, ahorita que puedan haber cerezas, apenas veía que hasta por cajitas, por bolsitas venden cerezas. Y no toda la gente las compra. Normalmente ya las quieren nada más así como para la rosca o para diciembre, el pavo, ¿no? Para el ponche. Pero no acostumbran a comer las cerezas, el fruto que están vendiendo ahí en el tianguis, en las plazas, pues lo venden en bolsitas, en cajitas, en la cantidad de cerezas. Hay que consumir cerezas, las cerezas nos van a disminuir los niveles de ácido úrico y te van a disminuir esos niveles de ácido úrico en sangre. Pero también podemos hacer un licuadito que ahorita te digo, va a ser cerezas, le vamos a agregar cerezas sin hueso, muy importante, cerezas sin hueso, le vas a agregar, a lo mejor van a ser 10 cerezas sin hueso, le vas a agregar 2 rebanadas de piña y también le vas a agregar medio pepino sin cáscara, 2 rebanadas de piña, 10 cerezas. Y esto nos va a ayudar bastante, este jugo, este licuado, este batido, le agregas agua y te va a ayudar bastante para disminuir los niveles de ácido úrico en sangre, hablando químicamente, por favor. Cerezas sin hueso y cuando estemos tomando este batido, este juguito, muy importante no consumir las carnes rojas, no consumir carnes rojas cuando estemos tomando este juguito y también todo lo que sea, la mayoría de lo que sea de origen animal, ¿no? Por ejemplo, algo que también nos eleva bastante el ácido úrico en el cuerpo, en nuestro organismo o en la sangre, son los mariscos. Los mariscos también tienden a elevarnos muchísimo el ácido úrico. Y luego imagínense, tienen problemas de ácido úrico, ya lo he visto, van a los mariscos, se piden sus camarones, que la pata de mula, que los tíos, bueno, se piden gran cantidad de cosas. ¿Y eso qué le agregan? Le agregan todavía una cerveza. O en la misma cerveza les preparan como un cóctel ahí en la misma cerveza. ¿Se imaginan la cantidad que están metiendo a su organismo? Y si ya traen problemas de gota, bueno, imagínense los dolores, la inflamación que van a tener a la noche, al día siguiente. No, agreden demasiado a su cuerpo. O comes los mariscos o tomas tu cerveza. Pero muchos dicen, es que si no, como dicen por ahí, no me hará daño. ¿Cómo? Pues así sin cerveza o así sin refresco, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado esa parte. Si te vas a comer un pozolito y luego dicen, no me hará daño, pues ¿cómo así sin refresco? Sin ese refresco negro, ¿verdad? Dicen muchos, no me hará daño así comerlo. ¿Así cómo? Pues así sin refresco, me puede hacer daño. No te hará daño, al contrario, te va a beneficiar y tu cuerpo, tu organismo te lo agradecerán bastante. Entonces, ácido úrico, consumir cerezas. El jugo, el batido, el licuado que puedes hacer son 10 cerezas, 2 rebanadas de piña y medio pepino sin cáscara. Con un poco de agua, todo esto lo licuamos. No un poco, que de esto te salga un medio litro. Tómate un medio litro de esto en las mañanas y te va a disminuir mucho la cantidad de ácido úrico en sangre. No consumas carnes rojas. Y disminuye la cantidad de mariscos si es que estás muy acostumbrado a comer todo esto. Otro juguito, otro batido que puedes hacer también es piña. Le vas a agregar 2 rebanadas de piña, fresas y 1 centímetro de cúrcuma. Te va a ayudar bastante. Agrégale unas 3 cerezas si quieres, 3 cerezas, 2 rebanadas de piña, unas cuantas fresas, un centímetro de cúrcuma, y si la tienes en polvo, pues una cucharada de cúrcuma en polvo y un diente de ajo. El ajo nos va a ayudar muchísimo para las articulaciones, te va a ayudar a disminuir lo que es el colesterol, los triglicéridos, te va a prevenir de enfermedades cardiovasculares. El ajo tiene muchísimas propiedades. El ajo nos ayuda demasiado, demasiado en nuestro organismo, en el cuerpo humano. Así que este juguito también te lo puedes estar tomando en las mañanas, y agrégale 2 cucharadas de chía si es de tu preferencia y así lo quieres, 2 cucharadas de chía, y te lo vas a estar tomando diario, diario, por unos 15 días, estarlo tomando, que te salga medio litro de este juguito también. Tómate medio litro en las mañanas, vas a ver muchísima mejoría. Todas esas personas con ácido úrico les va a ayudar bastante. Y el ajo, todos debemos de consumir el ajo, ya que el ajo pues tiene, te repito, bastantes propiedades que nos van a beneficiar a nuestro organismo, nos van a prevenir de enfermedades cardiovasculares, y esto pues va a tener gran recompensa en tu salud y vas a tener una calidad de vida favorable. Hoy quiero compartirte también en esta segunda hora, quiero compartirte lo que son 8 consecuencias de no tomar agua. Hay que hacer el hábito de tomar agua, pero hoy te traigo 8 consecuencias de que nosotros no tomamos agua. Vamos a escuchar ahorita esta cápsula, este audio, estas recomendaciones sobre 8 consecuencias, son 8 consecuencias por no tomar agua. Vamos a escucharlo y continúo con ustedes. 8 consecuencias de no tomar agua. 1. Piel deshidratada y boca seca. La elasticidad de la piel depende en gran medida de un equilibrio hídrico adecuado. Debemos ingerir más o tanta agua de la que perdemos. Y si tienes la boca seca, lo mejor es tomar agua inmediatamente. 2. Estreñimiento. Durante la formación de las heces, el intestino grueso elimina agua y, como consecuencia, los desechos se solidifican. Cuando la cantidad de agua es insuficiente, la expulsión de desechos sólidos se dificulta y ocasiona dolores abdominales. Una consecuencia directa del estreñimiento son las hemorroides, causadas por el esfuerzo que requiere el intestino para eliminar heces demasiado sólidas o secas. 3. Calambres musculares. Los calambres se presentan cuando existe un desequilibrio en las proporciones de electrolitos y minerales. Estos componentes son vitales para el adecuado funcionamiento de los músculos. Se aconseja mantenerse hidratado cuando se practica algún deporte o actividad física, ya que a través de la sudoración el cuerpo pierde agua y minerales necesarios. 4. Fatiga. Al no contar con suficiente líquido, las células de nuestro cuerpo desaceleran sus actividades y generan menos energía. Las personas que sufren de deshidratación suelen verse cansadas e incluso somnolientas. La buena noticia es que la fatiga puede ser rápidamente revertida si se comienza a beber agua. 5. Migraña. Está comprobado que cuando se toma poca agua se dilatan los vasos sanguíneos, lo que produce, a su vez, intensos dolores de cabeza. 6. Hipertensión. Consumir poca agua reduce el volumen de sangre en los vasos sanguíneos, que, idealmente, deben estar llenos. Para priorizar el funcionamiento de los órganos vitales con pocas reservas de agua disponible, el organismo libera una hormona llamada histamina. Dicha sustancia provoca la contracción de las venas y arterias, lo que deriva en un aumento en la presión arterial. Además, tomar suficiente agua mejora la circulación de la sangre, por lo que se reduce la acumulación de toxinas y de otros componentes que en exceso pueden causar presión alta. 7. Problema en los riñones. Ingerir suficiente agua a lo largo del día estimula un apropiado funcionamiento de los riñones, ya que estos son los encargados de limpiar las toxinas, urias y sales de nuestro organismo. Cuando los riñones no cumplen con sus funciones vitales, aparecen ciertos problemas de salud como los cálculos renales. 8. Dolor en las articulaciones. Los cartílagos están formados por un 70% de agua. Por este motivo, se vuelve necesario contar con suficientes reservas de líquido para que los cartílagos conserven su forma apropiada, permitiendo su buen funcionamiento. Ahí es donde tenemos las consecuencias por no tomar el agua. El agua es vital para nuestro cuerpo. Después ya queremos estar tomando agua, pero ¿cuándo ya la tomamos? Cuando ya estamos con una infección en vías urinarias, cuando ya tenemos la resequedad en la piel, cuando ya tenemos muchos problemas en el cuerpo, es cuando nosotros nos volteamos a ver y decimos, sí, sí, tengo que tomar agua. Muchas veces, se dice que el ser humano no debemos de tener sed. Porque si nosotros tenemos sed, quiere decir que ya estamos en un proceso, ya tenemos deshidratación. Entonces, hay que tener el hábito de consumir agua lo más que se pueda. De esta forma, vamos a ayudar a todos nuestros órganos. Nuestros órganos viven del agua, al igual que nosotros, pues también necesitamos mucho, mucho, mucho, mucho del agua. El planeta Tierra necesita el agua, por eso el agua es vida. Y de esta forma, pues ya saben, vamos a hidratar a nuestra piel, vamos a tener felices a nuestros pulmones, nuestros riñones van a hacer su trabajo felices, contentos, y no vamos a tener la necesidad de estar yendo con el nefrólogo y que al rato pues ya no pueden hacer nada por nosotros más que esperar nuestro triste final. Hagamos conciencia sobre el agua y consuman agua diario, por favor. Todos los días hay que tomar agua. Si toman una bebida gaseosa, pues después tomen el agua y repongan esa parte de la gaseosa. Si tomaron medio litro de gaseosa, pues al rato van a tomar medio litro más de agua para que se limpie su organismo. De esta forma, pues hay que potenciar nuestras defensas para no enfermarnos. Hay que sanar todos y cada uno de nuestros órganos. Te quiero compartir cómo vamos a potenciar, cómo vamos a darle ese realce a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas. Esto es este juguito o este batido, este licuado, esta salsita que te voy a recomendar, pues nos va a ayudar muchísimo también, te decía hace rato, para mejorar el colesterol, para disminuir los niveles de colesterol que tenemos altísimos, problemas en triglicéridos o cualquier infección. Este preparado nos va a ayudar para cualquier infección, para problemas si tienes tifoidea. Este jugo, este batido es una bendición para todos nosotros. Entonces, si también al tomar este juguito tú sientes alguna molestia, pues antes de ello vas a consumir papaya. Vas a consumir papaya para que recubra la flora de tu estómago, para que la recubra y no le caiga fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el jugo de 7 limones. Escúchame bien. Jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada y unas cuantas ramitas de perejil. Las ramitas de perejil con todo y todo, las ramas, las hojas con todo y todo, unas 5 o 7 ramitas de perejil. Y todo esto lo vamos a licuar, así como está lo vamos a licuar. No le vamos a agregar agua, no le vamos a agregar nada más que el jugo de los 7 limones, los 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada y unas ramitas de perejil. Si es de tu agrado y lo prefieres, le puedes poner una cucharadita de miel al gusto, una pizquita de sal si así lo prefieres e incluso unos chiles de árbol también le puedes agregar. Si no quieres los chiles de árbol, lo puedes omitir. Te repito, te va a ayudar mucho a bajar el colesterol, los triglicéridos, y te va a ayudar para cualquier infección. Si tienes infección en la garganta, infección en el estómago, cualquier infección, te va a ayudar este preparado que te estoy recomendando. También para problemas de tifoidea, para diarrea, te va a ayudar muchísimo. Si tú sientes incomodidad, repito, antes de que te lo tomes, consume la papaya. La papaya te va a ayudar muchísimo. La papaya te va a cubrir y no te va a caer directo, no te va a dar esos problemas tan fuertes que muchas veces puedes llegar a pensar, ay, no, me va a dar más gastritis. No, hay un chile que te ayuda bastante para cicatrizar. Por ejemplo, el manzano es muy bueno también. El chile manzano es una maravilla para el cáncer. Nos ayuda a prevenir de cáncer por todas sus propiedades. Entonces, te repito, este jugo que es una maravilla, es una bendición en tu vida. No lo dejes de hacer, por favor. El jugo de 7 limones, le vas a agregar 3 dientitos de ajo, un cuartito de cebolla morada y unas ramitas de perejil. Yo sé que muchos de ustedes, al decirle la cebolla y el ajo, van a empezar a hacer muecas, van a empezar a hacer gestos. Pero pues agréguele una cucharadita de miel. La miel también es un cicatrizante, también es un cicatrizante en el cuerpo humano. Entonces, si tenemos problemas de acidez, si tenemos esos problemas de una úlcera en el estómago, pues la miel nos va a ayudar muchísimo con esa cicatrización. No tienes una idea cuánto te va a beneficiar. Si vamos a estar, ahorita que hablábamos de los riñones, de tomar el agua, pues hay que cuidar mucho también nuestros riñoncitos. Para eso hay que consumir el jugo de tuna. En programas anteriores te dije cómo hacer el bendito y maravilloso, extraordinario jugo de tuna, agua de tuna. Unas 3 tunas con unos 2-3 vasos de agua. La licuamos bien, bien, bien y la colamos. La colamos muy bien y ahí ya tenemos nuestro jugo, nuestra agüita de tuna. ¿Qué vamos a agregarle? Le vamos a agregar apio. Le vamos a agregar unos 2 tallos de apio en el extractor. Los 2 tallos de apio bien, bien, bien hechos, para que de esta manera, pues nos ayudemos a los riñones. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar unos 2 vasos de jugo de tuna. El jugo de tuna lo vamos a hacer con unas 3 tunas, con 2 vasos de agua, lo licuamos muy bien y lo colamos. Así tenemos el jugo de tuna. Le vamos a agregar el jugo de 2 tallos de apio. Le vamos a agregar también pepino. Lo pasamos por el extractor, un pepino sin cáscara, y lo vamos a estar licuando con perejil y un pedacito de betabel. Todo esto lo vamos a integrar y nos lo vamos a tomar por las mañanas. Este juguito nos va a ayudar bastante para los riñones, para cuidar nuestros riñones, te va a ayudar muchísimo. Y quiero que cuando lo estés tomando, como te hablaba al principio, que tú sientas la energía de estas frutas, que sientas la energía de los vegetales, para que de esta manera te ayudes en todos los aspectos, de una manera energética. Todo es energía en este sistema de cosas llamado tierra. Todo lo que ha creado la naturaleza tiene energía y nosotros somos energía. Entonces, eres parte de ella. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Entonces, si también sientes que la energía de las frutas no está, tú la debes de atraer, por favor. Y recuerda lo que te dije, un exceso de proteína va a dañar a nuestros riñones. Deja de consumir tantísima carne. Y si quieres consumir proteína, pues sigue la regla de la Organización Mundial de la Salud. Consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso que tú tengas es la cantidad de proteína que vas a estar consumiendo, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hay que comer bastantes hongos, bastantes champiñones, porque esto nos va a ayudar mucho a nuestro organismo. Para la osteoporosis, ya saben, también consumir ajonjolí, y vas a hacer una lechadita para tus huesos, la osteoporosis. Utiliza ajonjolí, unas 20 almendras, 2 cucharadas de semillitas de girasol y unas fresas. 3 cucharadas de ajonjolí, 20 almendras, 2 cucharadas de girasoles. Agrégale unas fresitas. Todo esto lo vas a licuar con agua y te lo vas a estar tomando. Esto nos va a ayudar mucho para nuestros huesos, para la osteoporosis. La leche no tiene bastante calcio, eso sí, déjenme decirle. Sin embargo, el ajonjolí se le atribuye que cuenta con 940 miligramos de calcio. Tiene muchísimo más que la leche. Entonces, por eso les comparto este batido, este de ajonjolí, almendras, fresas y semillitas de girasol, para que lo tomen y refuercen sus huesitos. También ponernos al sol antes de las 11 de la mañana para absorber la vitamina D nos va a ayudar a fortalecer nuestros huesos. Vamos a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con más con ustedes para despedirnos el día de hoy. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso en tu programa de todos los miércoles, pues ya estamos en nuestra recta final. Llegamos al final de nuestro programa y con ello, pues llega el momento de sanar cuerpo, mente, alma y espíritu con ustedes. Yo me despido con ustedes con todo el amor del mundo. Recuerden que todo esto lo comparto con ustedes con muchísimo amor, porque con amor todo, sin amor nada. Llévense muy presente esta frase, llévensela con ustedes y todo lo que hagan, háganlo con mucho amor y verán cómo el universo, el cosmos, la vida se los va a estar multiplicando. La Madre Tierra les va a dotar de más cosas, de más sabiduría y de más entendimiento para que ustedes sigan siendo ustedes. Vamos al final del programa con Sanar con Pachamama. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. A partir de estos momentos, toma una postura cómoda, derechito, derechita, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. No cruzamos manos, no cruzamos piernas y a partir de estos momentos cerramos los ojos. Respiramos profundo y exhalamos suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos Y ahora, simplemente, concéntrate. Porque llegó el tiempo, llegó el momento de recordar lo que eres, lo que vales, lo que sabes, lo que tienes, porque por ley universal te corresponde. Nadie te regala nada. A ti, por ser criatura hermosa y amada de tu creador, y pertenecer a este sistema de cosas llamado tierra, por pertenecer a la Pachamama, a la madre tierra, a la madre naturaleza, te corresponde lo que te ha sido dado. Hoy le digo gracias a la madre tierra por el agua, por el sol, por el aire, por el fuego que me da mi padre sol. Los cuatro elementos los tengo alrededor de mí y están habitando en mí. Hoy el aire se lleva toda la enfermedad que yo misma me he generado. Hoy me desprendo de ella y que se la lleve el viento, porque viento soy, porque el viento es mi hermano y habita en mí, y por ese amor toda enfermedad se va. El fuego quema toda aquella oscuridad que no me pertenece. El fuego me purifica. El fuego se lleva toda esa enfermedad que habita en mis órganos, como lo es en mi corazón, ya que mi corazón es ardiente de amor propio. Limpia y quema toda enfermedad que hay en mis pulmones. Quita todo aquello que no he podido decir, me lo he callado y me lo he guardado, y que resulta en un dolor de garganta, en una enfermedad en la garganta que luego afecta a mis pulmones. El sol, el maravilloso fuego, la retira. Limpio y sano todo y cada uno de mis órganos, desde mi cabeza, mis ojos, mi boca, mi garganta, mi plexo solar, mi corazón, mis pulmones, hígado, vaso, páncreas, intestinos, vesícula, todos mis órganos, reproductor masculino y femenino, son libres de toda enfermedad. Rechazo toda enfermedad. El fuego me ha librado de toda enfermedad. En estos momentos, el agua me purifica. El agua me limpia y termina de llevarse, porque el agua penetra hasta lo más profundo de mi ser, de mi cuerpo, de mi alma y de mi yo interno. El agua me limpia, me lava y me libera de toda enfermedad, porque hoy soy uno en compañía de mi madre tierra, de mi madre naturaleza. Hoy soy uno en mí. Fuego, tierra, aire, agua, todos trabajan en mí. Disfruto este momento. Disfruto ese encuentro conmigo misma, conmigo mismo, de mi niño, de mi niña, con la madre tierra. Y doy gracias en silencio con el sonido del agua. Doy gracias en silencio con el sonido del río, que es el viento que acaricia mi piel, es la madre tierra. Quiero que sientas la vida que se renueva. Siente el amor de la madre tierra, de la Pachamama, que te envuelve. Siente las caricias del cielo y la sonrisa, el amor de tu creador.